In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum que letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nique et doloso eroe me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti, e quare te si sincero, tu n'affitti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerun, e adduxerun in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quam ad confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum que letifica juventutem meam. Adiutorus nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terra. Confiteor Deo omnipotente, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus santis et voves frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator Tuo omnipotens Deus, et mihis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus santis et tibi pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia et absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offra nobis quesumus in Domine iniquitates nostras, ut a sanctam sanctorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquiae exunt et omnium sanctorum, ut indulge denieris omnia peccata mea. Amen. Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiae tuae, quia saeculum sunt, niuncan dominentur nobis inimici nostri, libera nos, Deus Israelis, omnibus angustis nostris. A te, Domine, levavi anima mea, Deus meus, in te confido, non rubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Remiscere miserationem tuarum, Domine, et misericordiae tuae, quia saeculum sunt, neuncam dominentur nobis inimici nostri, libera nos, Deus Israel, es omnibus angustis nostris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus, qui conspicis omni nos in virtute destitui, interius exteriusque custodie, ut ab omnibus abesatitibus muniamur in corpore, et ab pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vitae regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y amonestamos en el Señor Jesús que andéis según lo que de nosotros habéis recibido acerca del modo en que habéis de andar y agradar a Dios, como andáis ya, para adelantar cada vez más. Bien sabéis los preceptos que os hemos dado en nombre del Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa tener a su mujer en santidad y honor, no con afecto libidinoso como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a ofender en esta materia a su hermano, porque vengador en todo esto es el Señor, como antes os lo dijimos y atestiguamos, que no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios que os dio su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Tribulaciones cordis mei dilatare sunt, denigrativus meis eripi me Domine, vide humilitatem meam et laborem meum, et dimite omnia peccata mea. Confitem in Domino quonam vonus, quonam in saeculum misericordia eius, quis locuter potentias Domini, auditas facit omnes laudes eius. Beati qui custodunt judicium et facium justitiam in omne tempore. Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui, psita nos in salutare tuo. Munda cor meo, na clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculum mundasti ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignet competenter annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Aún estaba él hablando, cuando los cubrió una nube resplandeciente, Y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, escuchadlo. Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: No deis a conocer a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Le preguntaron los discípulos: ¿Cómo pues dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Él respondió: Elías en verdad está para llegar y restablecerá todo. Sin embargo, yo os digo, Elías ha venido ya y no lo reconocieron. Antes hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadlo. La santidad consiste en escuchar la palabra de Dios. Escuchad y atended a esa palabra. Oír a Dios dentro de mi corazón y obedecer lo que Él me dice. La santidad es obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios, a los preceptos que Dios da al hombre. Si el hombre no escucha a Dios, sino que se escucha a sí mismo, escucha lo que hay en su inteligencia humana, o sigue sus afectos, sus sentimientos, sus placeres en la vida, entonces siempre el hombre se va a equivocar en el camino que emprenda, porque el camino hacia la salvación, el camino hacia la santidad, el camino que da sentido a la vida de todo hombre, está en la obediencia a la palabra de Dios. Palabra que alimenta el corazón del hombre, palabra que hace obrar al hombre según la rectitud, según la justicia divina, y palabra que hace al hombre encontrar para qué está en este mundo, para qué Dios lo ha creado, para qué cosa el hombre tiene que vivir. Se vive una vida para Dios. Se vive buscando la voluntad de Dios. Se vive sumergido en la presencia de Dios. Y el hombre, por el pecado original, se mete en su mundo humano, en su inteligencia humana, en sus obras humanas, se mete en la presencia de los hombres, la presencia del mundo, y entonces no encuentra el sentido de su vida, aunque haga muchas cosas buenas en su vida. El hombre se pone a hacer cosas en su vida humana Y no se trata de hacer cosas para encontrar el sentido a la vida. Se trata de escuchar a Dios, obedecer la palabra de Dios, de creer en esa palabra divina. Si el hombre no cree en la palabra de Dios, entonces después su vida es un ser veleta de cualquier pensamiento humano, de cualquier inteligencia humana, porque se va a creer en lo que el hombre razona, en lo que el hombre medita, en lo que el hombre sintetiza, y va a poner por obra, va a buscar en la vida esos ideales que el hombre ha soñado, ha fabricado en su inteligencia humana. Y la inteligencia tiene que servir a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. No tiene que servir a la voluntad del hombre, a la palabra de los hombres. Dios te da la inteligencia para hacer su santa voluntad. Y por tanto, el hombre que no busca esa voluntad divina y santa, el hombre que se queda solamente en sus voluntades humanas, en sus conquistas humanas de la vida, a ese hombre le falta algo. Y le falta lo más importante en su vida, que es el dar sentido a su existencia humana. No es la razón del hombre lo que da sentido a la vida. Con la razón se comprenden las cosas. Lo que da sentido a la vida es la obra divina que el hombre tiene que hacer en este mundo. Dios nos ha creado para algo divino. Difícil de entender porque nacemos en el pecado original, nacemos esclavos, nacemos encerrados en nuestra humanidad, nacemos con una carne que no nos ayuda para la vida espiritual y hay que trabajar para dominarla, para encauzarla en la rectitud divina, en la justicia divina. Y si el hombre no se pone en su vida a buscar la inteligencia de Dios, a buscar la palabra de Dios, a escuchar esa palabra y hacerla suya, a asumirla como suya, masticarla como suya, entonces siempre el hombre se va a perder, porque este mundo está creado para que el hombre se pierda, para que el hombre se condene, para que el hombre viva de sus placeres, viva de su estómago, viva de sus soberbias, que son muchas y casi infinitas. El Señor se llevó a tres de sus apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, se los llevó aparte. Pedro es la cabeza, Juan es el amor y Santiago es el fiel apóstol, cuya obra es la misericordia. En Pedro está el gobierno, en Juan está el amor y en Santiago la obra. Jesús no escoge a los 12 apóstoles para transfigurarse, sino solamente a tres que es lo principal en el colegio apostólico. Y en esa transfiguración se aparecen Moisés y Elías. Moisés, que es el representante de la ley divina, la ley eterna, a él se le dio la ley, los mandamientos de Dios. Y Elías es el representante de los profetas, de la palabra de Dios, del conocimiento divino, que hay que ponerlo por obra. Pues eso es un profeta, aquel que conoce la mente de Dios, la revela y la pone por obra. La Iglesia de Cristo está fundada en la ley y en los profetas. Ahí está la verdad. Sin la ley y sin los profetas, este mundo no tiene sentido. Y por eso, para cumplir con la voluntad de Dios, para buscar la santidad de vida, para levantar una familia, un matrimonio, una sociedad, una iglesia que Dios agrada, hay que levantarla, hay que fundamentarla en la ley de Dios y en los profetas. Ley que es eterna y por tanto que en todo tiempo es válida. Y el profeta que siempre está en todo tiempo, pues el Señor siempre está hablando a sus almas y siempre está guiando a sus almas hacia la verdad de sus vidas. Hoy la gente no cree en la ley de Dios, no la cumple, y tampoco cree en los profetas. La gente vive con su cabeza metida dentro de la arena, sin enterarse de lo que es el mundo, de lo que es su vida, de para qué Dios lo ha creado. Hoy estamos llenos de fariseos por todas partes del mundo, que ponen sus leyes, sus reglas humanas, y las cumplen ellos, y quieren después que los demás cumplan esas leyes y las imponen a los demás. Y estamos llenos de hombres que desprecian todo lo santo, todo lo sagrado, todo lo divino, desprecian a los profetas y quieren construir la iglesia y el mundo según sus grandiosas inteligencias, que están vacías de toda verdad, que solamente están llenas de ruido humano, el ruido de su razonamiento humano, que no sirve absolutamente para nada. Jesús se aparece con Moisés y con Elías, con la ley y los profetas. ¿Quieres ser santo? Cumple los mandamientos de Dios. ¿Quieres alcanzar la verdad de tu vida? Entonces aprende cómo piensa Dios de los profetas que Él envía a este mundo. No te rijas para discernir a un profeta de la jerarquía de la iglesia, porque ninguna de ellas cree en nada. Son muy pocos los sacerdotes que en verdad crean en los profetas. Todos están dentro de sus inteligencias humanas y oyen a cualquier profeta y enseguida lo juzgan y lo condenan y enseñan a no seguirlo a las almas, a su rebaño. Jesús se transfigura, es decir, aparece ante Pedro, ante Santiago y ante Juan, como lo que es en realidad, con un cuerpo divino. Un cuerpo que no necesita dormir, que no necesita alimentarse. Un cuerpo que está por encima de toda ley de la gravedad, que puede pasar paredes, que puede moverse como quiera, que puede estar en muchas dimensiones al mismo tiempo. Jesús se anudó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres para obrar la redención humana. Es decir, aparece ante los hombres como con un cuerpo igual a ellos, un cuerpo que sufre, un cuerpo que puede morir. Jesús no muestra su gloria a los hombres porque viene a hacer la obra del Padre, que es ir a la cruz. Y para ir a la cruz hay que sufrir en la carne y hay que morir en la carne. Hay que tener una carne mortal, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Jesús aparece ante los hombres con una carne mortal y sin embargo su carne no es mortal. Jesús se anonada. El que es Dios, que existe en la forma de Dios, que se ha encarnado y por tanto tiene un cuerpo glorioso, tiene un cuerpo divino, tiene un cuerpo espiritual, existiendo en la forma de Dios, no reputa codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, no se muestra como lo que es ante los hombres, porque los hombres no van a entender su cuerpo espiritual, su cuerpo glorioso, su cuerpo divino, sino que se anonada. Muestra un cuerpo de carne, muestra un cuerpo natural, muestra un cuerpo solamente humano. Ese es el anonadamiento de Jesús, que con sus discípulos elegidos principales les da la verdad de lo que es su cuerpo, de lo que es su existencia de hombre. Jesús es un hombre divino, un hombre glorioso, un hombre espiritual. Jesús no es un hombre de carne, con una carne humana, con una carne que solamente quiere comer, que solamente quiere sufrir, hacer sexo, que solamente quiere pasárselo bien en este mundo. Jesús se muestra como es ante los discípulos elegidos porque Él construye su iglesia sobre la verdad. Y ellos tenían que saber la verdad de lo que era Jesús. Ellos como cabezas de la iglesia, la verdad de la transfiguración del Señor. La iglesia está llamada a esta transfiguración, a unirse con Cristo divino, a unirse con Cristo glorioso, a unirse con el Cristo espiritual. La iglesia no es un conjunto de hombres en los cuales cada uno piensa lo bueno y hace cosas buenas y después, pues, se sigue a cualquiera que esté en el trono de Pedro. La iglesia está fundamentada en la ley y los profetas. Y aquel que no cumpla la ley ni siga a los profetas, por más que se vista de papa, por más que se vista de obispo, de sacerdote, no hay que seguirlo porque no pertenece a la iglesia. La iglesia es la unión con Cristo y por tanto es la unión con la verdad y en consecuencia es la obediencia a la verdad, escuchar la palabra de Dios y obedecerla, que eso significa la palabra griega de este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, escucharlo, obedecerlo. En la iglesia se sigue a Cristo, se sigue la palabra de Dios, no se siguen a los hombres, no se siguen las inteligencias humanas como hoy día se ve en todas partes, que la gente sigue a su sacerdote preferido, a su jerarquía preferida y que ellos les explican cómo está la iglesia y cómo hay que estar en la iglesia a pesar de tener a un falso papa o a un hombre que habla tonterías todos los días. La iglesia es Cristo, la iglesia es la unión con Cristo, la iglesia es la obediencia a la palabra de Dios. En la iglesia no se obedece la mente de ninguna jerarquía, la mente de ningún sacerdote, la mente de ningún obispo, la mente de ningún papa que no me dé la palabra de Dios, que no me dé la verdad absoluta, que no me enseñe la misma doctrina que Cristo enseñó a sus apóstoles, que no haga las mismas obras que Cristo hizo con sus apóstoles en su tiempo. Esto es la iglesia y esto es lo que la gente no acaba de comprender porque la gente se acomoda a lo exterior de la iglesia, a lo oficial, a las noticias oficiales de la iglesia y después no es iglesia, no sabe ser iglesia, no sabe obedecer la palabra de Dios porque está ahí encerrada en la palabra humana, en lo que los hombres le dicen oficialmente, promulgan sus leyes, sus decretos, sus libros, y la gente así pierde la vida espiritual y pierde la fe en Cristo y ya no es iglesia. A pesar de que tenga un bautismo, a pesar de que vaya todos los días a la iglesia, a la misa, a comulgar. Todo está en la obediencia a la palabra de Dios. Se levanta la iglesia en la obediencia a la palabra divina, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, en el conocimiento de la mente de Dios, que se da en los profetas. No se levanta la iglesia en la palabra humana de la jerarquía y en el conocimiento humano que la jerarquía tiene de las cosas divinas. Ese es el gran error de muchos católicos que no saben lo que es Cristo y no saben lo que es la iglesia de Cristo. Si están haciendo una iglesia humana, una iglesia para este mundo, una iglesia llena de poderes humanos, una iglesia que es un negocio para el mundo y para muchos hombres. La iglesia es Cristo y Cristo es la verdad absoluta y toda alma está llamada a unirse con Cristo. Para eso ha sido creado, para unirte a Cristo, para ser otro Cristo, para transformarte en lo que Cristo es. Cristo es la palabra del pensamiento del Padre. Es la palabra divina. Y hay que escuchar esa palabra. Y Cristo te habla a tu corazón cada día. Y tienes que aprender a escucharlo, como estás en tu humanidad, en tu humanismo, como estás en tus pensamientos humanos, como estás en tus obras humanas, entonces no sabes atender a la voz de Cristo en tu corazón. Es Cristo el maestro de tu vida. Es Cristo la inteligencia de tu razón. Es Cristo el motor de tu voluntad. Cristo es la palabra del pensamiento del Padre. Es la palabra que te da el conocimiento, que te revela la mente de Dios. Sin la palabra no puedes llegar a lo que Dios piensa en su mente. No puedes entender al Padre. El Padre te da su misma palabra para que comprendas la voluntad del Padre, para que entiendas al Padre. Nadie va al Padre sino a través del Hijo, a través de la palabra. Si yo no obedezco la palabra de Dios, si yo cojo la palabra de Dios, el Evangelio, las Escrituras, el Antiguo Testamento, y lo interpreto a mi manera humana, según mi forma de pensar humana, entonces me hago mi Dios. Me hago mi espiritualidad, me hago mi iglesia a mi manera. Cristo ha hablado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque es la palabra del pensamiento del Padre. Es Jesús quien habla a los profetas del Antiguo Testamento y es Jesús quien habla a los profetas del Nuevo Testamento. Es Jesús quien enseñó a sus apóstoles y es Jesús quien enseña a las almas cada día para que encuentren el sentido de sus vidas. Es Jesús la palabra de Dios, el Verbo que se hizo carne. El Verbo es la palabra y la palabra es lo que el Padre engendra en el Espíritu. El Padre engendra su palabra en el Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre y del Hijo son tres personas en una sola esencia divina. El Padre es la voluntad, el Hijo es la verdad, el Espíritu es el amor. Y para entender a Dios, para encontrar la voluntad que es el Padre, la voluntad de Dios, hay que ir a través del Hijo, escuchar la palabra, cumplir la verdad, cumplir la ley de Dios, cumplir la ley natural, cumplir la ley de la gracia, cumplir la ley del Espíritu, cumplir. Eso es obedecer la palabra, eso es escuchar la palabra de Dios. El Padre dio la ley a Moisés a través de su Hijo, en la palabra de su Hijo. Moisés habló con el Verbo, con la palabra. Moisés escuchó la palabra, Moisés escuchó a Jesús. Jesús es la palabra de Dios, es el Verbo, la palabra del pensamiento del Padre, porque en Jesús no hay persona humana, es la persona divina de la segunda de la Santísima Trinidad. La segunda persona divina de la Santísima Trinidad. Y esa segunda persona divina es la que habló con Moisés y le dio la ley divina. Y es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que habla con Elías y le da el conocimiento perfecto de la mente del Padre. Elías es el que tiene el conocimiento de la mente de Dios y tiene todo el Espíritu. Los demás profetas tienen un trozo, una parte de ese conocimiento divino. No lo tienen todo. Y por tanto la iglesia se fundamenta en la ley y en los profetas, es decir, en la palabra de Dios, en la verdad absoluta, en Cristo Jesús. Y la iglesia se levanta en la obra de esa palabra divina. Y para eso Jesús pone su cabeza, que es Pedro, al cual comunica su inteligencia divina para que se obre en toda la iglesia. Y aquella jerarquía que no obedezca esa cabeza visible a Pedro no es iglesia. Y aquella cabeza que no obedezca la verdad, que es Cristo, que no cumpla con la ley de Dios, ni conozca la mente de Dios a través de los profetas, no es iglesia. Por eso cuánto mal ha habido en la iglesia, porque se han dedicado a la jerarquía a poner sus reglas, a poner sus leyes, y se han dedicado a perseguir a los profetas, y entonces han hecho una iglesia de hombres que piensan como los hombres y buscan en su vida lo mismo que los hombres. ¿Quieren ser iglesia? Escuchen la palabra del pensamiento del Padre. Hoy día más que nunca, porque la jerarquía está en una locura abominable que es siguiendo a un falso papa. Y esa jerarquía no representa ni a Cristo, ni representa la iglesia de Cristo. Por eso después de que el Papa Benedicto XVI muera, queda la sede vacante. Queda la iglesia sin cabeza y eso es lo que va a ser totalmente la persecución de los católicos y la destrucción de toda la iglesia visible y oficial. Este es mi hijo amado, escuchadlo. No escuchéis a los hombres, porque todos los hombres son unos grandes mentirosos cuando hablan. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium. Et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es Patri natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia facta sum, que proter nos omen es, et proter nostram salutin descendin de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad destram Patris, et iterum venturum es, cum gloria judicare vivos et mortuos, cuio regne non in finis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificante, qui es Patre Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Meditabor in mandatis tuis, quid lexi valde et levavo manus meas, ad mandata tua quae dilexi. Succipes ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, Sutet pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia ad unitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis produceas aquae et vinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri degnatus es patices, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sumitatis accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, suscipamo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus et benedic, hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et narren universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita mea. In quorum manibus iniquitatis sunt, dextra erum repleta es muneribus. Eco audit innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est indirecto, in ecclesiens benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in la Trinitas a cooperazione, quem tibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorunt et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satina salutem, et ili pro nobis intercedere dignetur in celis, cura memoria amios in terris, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum non vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloria nomine sui, ad utitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificis presentibus in Domine quae sumus intente placatus ut ad devotione nostra proficiam et saluti. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro. Dignule giustum es. Vere dignule giustum es, secune salutare nostivi sempre tuvi che grazia sagere. Domine Sante Pater, omnipotens eterna Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris, et premia per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adoram dominationes, tremum potestates, celi celorumque virtutes, ac veate serafim, socia sult actione concelebrant, quoncibus et nostras voces, ut admite iubias, te percamor, supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, por Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accepta avias, et benedicas ec dona, ec munera ec santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu papa nostro benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum famulumque tuarum. Et omnio circumstantium coruntivi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redentionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitatis sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sete veteron apostolorum et martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuem uniamur auxilio. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem servitutis nostri, sed et conta familiae tuae quosmus, Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af eterna da nationem nos edipi, et in electorum tuorum iubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui predequam pater etor, accepit panem in santas, ac benalves manus suas, et lavatis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, foregit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est venim corpus meum. Simili modo, pos quam cenatum est accipiens, et un precarum calicem in santas ac imbrinables manus suas, et in divi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tucusque feceditis in mea commemorationem facetis. Unti et memores in Domine nos servitues et plaes tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tam via te passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis ac datis ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supaque propictio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicuti accepta vere, dignatus es mundila puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi altili sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Súplices te rogamos, omnipotente Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco, es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum sedimus, omne venezione in celesti, et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse antomine, famulorum famulunque tuarum, qui nos proceserum cum signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis domine tonibus in Christo, cocentibus locum refrigeri luces et pacis, ut indulgias de pecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miseración en torno esperantibus, parte en aliquam, hecho de tretura de dinieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barnaba Ignacio, Alexandro Marcelino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Anastasia, tornibus santis tuis, intra coronos consortium non estimatur meriti, sete venia quesmus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso, et in isso, esti video Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precedi salutaribus moniti, et divina istituzione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, y nos inducas en tentación, se líbranos a malo. Líbranos, quosmus, in domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine de Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris ut per misericordia tua aiuti, et a peccatus immis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Preundem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite regnat ad Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio et consacras corpus et sanguinis Domini nostri, Jesu Christi, fiacipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata mia sed fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaterne dinieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filio Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempre inelemandatis, et atenunqua separari permitas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se pro te peccati prosit mi, audamento mentis et corporis, et amedram percipienda, qui vis regnas cum Deo Patri, unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.